tan mentirosa, así que niño, y todo el tiempo hiciste daño, a cariño que te daba sin razones, no te hice mal, ya me de verdad. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, así que niño, y fue muy bueno tu teatro, te engañaste como un niño sin razones, pero pagarás. Richoli, Richoli, Richoli, Richoli.